Bienvenido, nadie lo pidió, todo lo necesitamos. Una mixtape que nadie pidió, pero que todos necesitamos. Capaz que no es un proyecto tan comercial, pero seguramente te va a encantar. Bienvenido al Clan Taza.